huevita. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. 7 de la tarde con 5 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien. ¿Tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien. Qué bueno. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hablar de un tema medio raro, pero que se da, ¿no? Creo que la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de este tema. Sí, estoy emocionado. De muchos balcones. La piel de gallina se me hizo. De tantos balcones que traes, ¿o? Sí, exacto. Sí. Empezando, mira, para que veas, voy a balconearme a mí mismo. Ok. Vas a decir, ¿conoces cosas? a un lobito, a un locutor que hace esto y hace el otro. Ok. Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema aparentando ando. Entonces, va a haber mucho material, supongo, este lobo, porque pues todos en alguna ocasión lo hemos hecho, ¿no? Estar aparentando. Pues sí. Entonces, ese va a ser el temita del día de hoy y nos vamos a enfocar pues en varios ámbitos, ¿no? O sea, para empezar, en la sociedad actual, aparentar pues se ha convertido en una práctica común. Yo creo que lo vemos constantemente en todos los ámbitos, ¿no? Sí. La otra vez estaba viendo un comercial para un teléfono. Uh-huh. Y hay una persona que se toma una foto. Uh-huh. Y le cambia todo, desde la parte de atrás, de que ya tiene nubes, de que le está brincando. Entonces es clásico que brinca un pie, dos pies. Uh-huh. Pero en la foto así como que está brincando cinco pies y se ve feliz. Y así como que dices, wow, ¿a qué punto estamos llegando, ¿no? Estamos aparentando un montón de cosas que no somos. Bueno, eso ya se llama como más edición, ¿no? Pero esto ya hacen las fotografías, ¿no? Sí. Okay. Pero también, o sea, aunque no lo hagamos en fotografías, pues también suele hacerse en la vida real. Uh-huh. ¿No? Yeah. Entonces, bueno, pues ya sea en lo personal, en lo emocional, en lo laboral, en pareja o en familia, todos hemos experimentado la presión de aparentar ser algo que no somos. Pero, ¿cómo podemos descubrirlo? ¿Cómo crees tú, Marte, que podemos descubrir y qué podemos hacer pues para mejorar esa situación de querer estar aparentando? Pues me imagino que una de las cosas que hay que hacer es tener un poco los pies en el piso, ¿no? Y ya empezar a dividir lo que es personal de lo emocional. O sea, puedes, me imagino que hay cosas que que aparentes emocionalmente que no son ciertas. Y pues muchas veces son por cosas que tenemos que aparentar en la sociedad. Otras veces son porque queremos aparentar en las redes sociales. Pero pues obviamente no muestran lo que realmente sientes, ¿no? O sea, tienes que encajar en un grupo, entonces pues haces que, o pretendes que esas son las cosas que eres, ¿no? Lo que va con el grupo. Simplemente para pues poder pertenecer, ¿no? O sea, como parte de la sociedad. Uh-huh. Hay células, grupos dentro de esa sociedad. Supongamos. Y cuando quieres pertenecer a ellos, pues realmente muchas veces la gente hace lo que hace el jefe, o en el caso de las redes sociales, hacemos lo que vemos que otros usuarios de las redes hacen para tener bastantes likes o amigos, no sé. Supongamos, cuando yo estaba buscando trabajo, una de las cosas que decía el website del trabajo era de que eran muy ecológico y les gustaba esto y les gustaba el otro, y pues a mí como que me importa la naturaleza, pero no soy de las personas de que me dedico mi carrera o mi vida a eso. Entonces como que más o menos como que me estiré la verdad un poco. Y cuando estaba teniendo la entrevista salió ese de que, ah, es de que te gusta hacer esto, y yo como que, sí. Entonces como que, sí, hay veces que yo sí lo hago. O sea, que aparentas en el trabajo, dices. Aparenté en la entrevista del trabajo, sí. Ok, aparentabas que te gustaba. Que sabía más de lo que es... de lo que sé. Bueno, pues muchos hacen eso, ¿no? Le sí, exageran un poquito. Pero la cosa es esto, de que tarde o temprano caes en la mentira, ¿no? Así. Pues porque... si le exageraste demasiado, pues sí, ¿no? Pero hay gente que le sí, escala un poquitito, sí, que tiene noción de eso, pero no es experta, ¿no? Pero sí, yo por lo regular no miento seguido. Pero lo chistoso es de cuando miento ahí me caigo, porque no tengo la experiencia de estar mintiendo. No, porque esa mentira te lleva a otra mentira, sí, ¿no? Sí, y porque no, así como que no tengo la práctica. Y no es de que es bueno, pero estoy diciendo de que cuando miento, por lo regular, caigo, así como que saben que mentí. No sé, así es. En el trabajo, dice. No, en cualquier parte de que no miento, pero supongamos, la vez de aquí se trampa en la escuela, me cae, así no, por lo regular no hago trampa en la escuela, pero he hecho dos o tres veces trampa. Las tres veces me han agarrado de que dices, no es posible. Bueno, las cinco. Bueno, las 20, ¿ok? Bueno, pero sí. Nunca. Pero casi nunca. Bueno, tal vez es que no sabes hacer trampa, ¿no? O decir mentiras. No, pues trampa es una cosa. Yeah. Y mentira es otra, ¿no? Yeah. Y bueno, hablando pues del trabajo, pues sí se da eso, ¿no? De que exagera uno las habilidades que supuestamente pues se tienen. O los logros, ¿no? Y esto llega a ser una gran presión porque le causa estrés, ¿no? Al tratar de mantener una imagen que no es real. Ahí está el episodio de Seinfeld, cuando George está en el trabajo de los Yankees, ¿o de quién? Sí, de los Yankees. Y entonces se pone a leer un libro gigante y le dice este Seinfeld, ¿y eso por qué? Es algo que había puesto en el currículum que supone que sé. Que tenía que tomar pues esa información. Y yo creo que sí se da mucho, sobre todo cuando estás en busca de un trabajo o quieres pertenecer a esa empresa, ¿no? Suele uno sí exagerar. Sí. Un amigo me dio a leer su resumen Uh-huh. Y estaba diciendo, no, es de que yo participé en este grupo, hice esto y el otro. Y estaba diciendo, fuiste una vez a ese grupo para ver qué onda y nunca regresaste. Pero era parte del grupo y así. Cositas de que dices, ok, así. Sí, no soy nada más yo el que exagero. ¿Qué es lo que más aparentan en el trabajo ustedes que se dan cuenta ahí en la oficina de sus compañeros? Dicen, por ejemplo, cuando se reúnen y saben que están mintiendo, están aparentando, uy, no, sí, me fue genial el fin de semana, ¿no? Y tal vez no se la llevaron ahí haciendo nada. A mí de lo que me ha pasado es de que algunas veces, y lo admiten ya después de una temporada de que están en el trabajo, de que exactamente dicen, oh, yo sé ocupar este programa, o yo tengo tanta experiencia en esto, o yo tengo, y de repente cuando les preguntas, oye, tengo esta pregunta, y las déjame hablar con esta persona, y ya sabes de que no sabe la respuesta. Entonces me ha pasado de que como que le exageran un poco lo que ellos saben. Uh-huh. Y lo admiten ya años después. Ah, la verdad es que yo no sabía cómo ocupar ese programa y me tomó 2 años para poder entenderlo completamente. Y dices, sí, ya lo sabía, güey, ya no me tenías que explicar. Pues tal vez en el trabajo es donde se puede dar más o menos un aparentar. No, pues en todas partes, desde las parejas. Es que los compañeros de trabajo usualmente no te conocen completamente cómo eres, si estás casado o si estás soltero con los amigos, etcétera, uh-huh, etcétera. No te conocen más que en el ámbito laboral. Entonces puedes decir misa, puedes decir, soy soltero pero salgo con muchas chicas, ¿no? Y pura mentira. Supongamos, otra de las cosas de que me pasó es de que habían es de la parte que sí me enojó. De que yo había trabajado para esta compañía por mucho tiempo y hubo una persona de que había dicho de que él sabía esto y él sabía el otro y le estaban pagando más que yo, pero yo lo estaba casi entrenando. Él se supone que debería estarme entrenando con la experiencia que él sabía, pero yo era el que lo estaba entrenando y le estaban pagando más. Y al final ya se dieron la cuenta la oficina de que no sabía lo que había dicho, lo despidieron, pero por 6 meses le estaban pagando más que a mí. Bueno, pero eso es lo que suele suceder, ¿no? A veces uno, por eso te contratan a veces por 6 meses, porque ahí pueden ver si exactamente, uh-huh, era verdad, uh-huh, si das al nivel, catazo, sí, o no. ¿No? Sí. Por eso hay lo que me gusta de varias compañías es de que hacen como unas pruebas antes de contratarte. No nada más te creen de lo que les vendes, sino te hacen unas pruebas. Y es lo que me hicieron cuando yo empecé a trabajar en esta compañía. Me hicieron varias pruebas, de lo cual yo las pasé bien, pero no eran fáciles las pruebas. Okay. Para comprobar, ¿no? Sí. Entonces, algo que ustedes hayan aparentado parte de eso, de decir que saben algo cuando no lo saben, tú, Marte, o que te hayas dado cuenta de algún compañero. No, pues en el trabajo siempre sucede que hay alguna tecnología que no sabes y ¿qué dices que sí? Que pretendes, o sea, porque lo pones en el currículum, uh-huh, porque la gente espera que esté eso para que tengas en el trabajo. Y es como un catch-22, uh-huh, que significa, si no lo tienes, no hay trabajo. Y si hay trabajo y no lo sabes, pues es un problema. Uh-huh. Entonces, prefieres el problema de tener el trabajo y no saberlo, sí, a no tener el trabajo. Y bueno. Y aprenderlo. O sea, realmente se da, por ejemplo, en el trabajo con la tecnología web, que siempre está evolucionando, ¿no? Y lo que tú pensabas que sabías, pues ya no se usa. Y la gente que habla de cosas de web realmente habla de cosas bien raras. O sea, hablan de cosas que son muy usuales para ellos, pero cuando tienes a alguien que, como yo, que no sé tanto de web y hablan de eso, es así como que todos estos términos que usan, pues no significa nada para mí. Yo cuando empecé para trabajar esta compañía, pero eso sí, les dices, sí. Le di mi resume a... O sea, das el gatazo que sabes. Doy el gatazo porque les agarro la idea de lo que están usando esas palabras para representar, ¿no? Okay. Y luego, ¿no? Yo cuando estaba buscando trabajo, le di mi resume a un amigo y me dice, tú pon todos los programas con los que hayas trabajado, aunque no te lo sepas, aunque lo hayas usado una vez, ponlo. Y dije, ok, pongo este. Entonces en la entrevista de repente me dice, ¡ah! ¡Tú sabes usar este programa! Y yo así como que se ve así, ¿qué pasó? ¿Cuál? Ni siquiera me acordaba el nombre del programa. El chiste es de que, por sí, suerte, le fui mal... Pues les fui sincero, les dije... Sé el programa, pero no me vas a preguntar. casi, les dije, ¿sabes qué? He ocupado ese programa, pero no soy muy bueno. De lo cual no les mentí, porque sí lo había ocupado. No les mentí, que te crean. Que lo había abierto una vez, lo había visto abierto en la computadora de... ¿Alguien? Lo he visto, sí. Moví el mouse tantito cuando está. ¿Cómo dices que se llama? Ah, sí. Ese. Sí, pero hubo como dos, así, es chistoso porque de repente dos o tres segundos pueden hacer así, pero cuando en realidad estás pensando qué onda, es una eternidad ahí como que dices, oh. Se fue largo la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita vamos a regresar con aparentar en la pareja y la familia para que saque más balcones el lobito, ¿no? Bueno, recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna. Y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario. Y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano. ¿Dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó y tu mano ni tú dónde estoy ahorita. de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Siete de la tarde con 26 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de aparentando Andor. Y una pregunta, ¿están aparentando ahorita? Sí. ¿Estar emocionados? ¿Estar interesados por el tema? Hay gente que me dice que sueno muy diferente en la radio que cuando estoy hablando normal. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Este es el personaje de Lobo. Y si ustedes piensan que el Lobo, si lo van y lo saludan, ¿se van a encontrar con el Lobo? Están equivocados. Están muy equivocados. Al menos que le digan ¡Lobo! ¡Oh! Sí, oh, entonces, ay, okay, se pone el personaje, ¿no? Pero si no, pues no. Pues no. O dinos tú, Lobo. No, estás en lo correcto. ¿Te han dicho algo? Un montón de veces. ¿Quiénes? Vamos. Una ex me dijo, es de que tú actúas totalmente diferente. Tienes más energía en la radio. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Es una hora a la semana. No tengo que fingir todos los días. Exacto. ¿Tú, Marte? ¿Qué cosa? ¿Tú aparentas aquí? No, hasta eso. Siento que traigo la misma vibra que traía hace rato y pues generalmente trato de poner una sonrisa así y de pasarla bien con ustedes. Eso es, si eso le llamas aparentar, pues supongo. No, pues no tienes el tan puesto el personaje de, pues, de uno y otro, ¿no? Es muy parecido el martes con el original. Sí, yo creo que sí. Ok. Bueno. Entonces, estábamos diciendo de aparentar en el trabajo y decíamos aparentar en la pareja y la familia. En las relaciones de pareja y de familia, aparentar ahí sí suele ser más dañino que obviamente el trabajo, ¿no? Porque ahí sí, ya hay un lazo más cercano. Puede llevar a relaciones insatisfactorias y a la pérdida de confianza. Sí. Entonces, para descubrirlo, uno debe preguntarse si estamos siendo auténticos con nuestros seres queridos? Yo creo que esa pregunta, pues, por lo general no nos las hacemos, más bien no las hacen, ¿no? ¿Quién? O sea, tendemos a hacerla, pues, okay. Cuando vemos algo así como que, ¿no? Yo creo que de todas maneras, así, hay veces de que sí aparentamos algo diferente a lo que somos. Algunas veces para no herir a la otra persona, que como tú dices, a largo plazo resulta peor. Pero hay veces de que sí tratamos de que manejar la situación, porque hay veces de que o dicen algo que nos duele, uh-huh. Entonces no podemos reaccionar con luego con agresión o con odio, sino que como que tratas de analizar la situación primero y luego como que tal vez tratas de hacerlo un poquito, expresar tus sentimientos con un nivel más bajo, ¿no? Bueno, el lobito se está metiendo a la cueva del lobo. Ahora sí, que bueno, no niega, no niega la cruz de su parroquia, ¿no? Ya iba a decir. No, lo dije bien. No, estuvo bien, perfecto. Porque ustedes se adelantaron a decirlo, yo creo, ¿no? Pero también a lo que quería mencionar de cuando ocultas en la pareja es que a veces traes sentimientos, ¿no? O sea, o algún deseo que no lo estás contando, no lo estás compartiendo, y no necesariamente es para no herir a la otra persona, sino simplemente que a veces se viene pues poco de ego, ¿no? Vienen uh-huh. pensamientos de la locura y entonces dices, no, ¿para qué? Uh-huh. O sea, sí, ya sé que después se van a ir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero cuando es eso, o sea, y eres pues más consciente de que lo traes y que lo puedes tú manejar, pues no hay bronca. Pero cuando lo traes y no lo sabes manejar y no sabes y no lo compartes y aparte te enojas con la pareja uh-huh. y hay ahí ya otros detalles, yo creo que ahí es donde ya se viene un problema por estar aparentando lo que no eres. Por ejemplo, decir aparentar que eres feliz con la pareja cuando no lo eres. Sí, pues sí, ¿no? Eso sí es cañón, ¿o no? Sí, puede ser. ¿Les ha tocado aparentar que estando con una pareja, con una novia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Que son felices y no? Algunas veces es de que no sea feliz, sino que hay veces... Okay, de ya no quieres estar con la persona. De que me molestan varias cosas y como que no las saco a flote. Es lo que me pasa a mí. O sea, a tus novias no les dices las cosas que te molestan. Hay veces que lo he hecho, pero exactamente trato de analizarla, cómo le voy a decir eso antes de decirlo. Entonces, supongamos, de repente estamos, supongamos, comiendo y de repente ella hace algo que no me gusta, entonces... ¿Al comer? Digamos al comer o cuando está, o que dice algo, o que hace un comentario, trato de no decirle, no, es de que no digas eso, sino que trato de analizar cómo lo voy a decir en buen plan, no hagas eso, o de que me molesta eso. Entonces ahí han habido dos que tres veces de que hasta me he sentado con la persona y le digo, ¿sabes qué? No me parece bien esto y el otro. Y algunas veces han sido más de tres cosas en una conversación para poder, porque siento de que ya estoy en un plan serio, entonces más vale sacar esas tres cosas juntas que esperar una tras otra. ¿Tú, Marte? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué me pregunta? ¿Quieres decir? ¿Te ha tocado aparentar en una pareja, o sea, que estás bien con la pareja cuando realmente no estás, o que ya no quieres estar con ella y...? Sí, sí me ha tocado. ¿Te ha tocado? ¿Y cómo se siente eso? Frustrante. No sé, o sea, se siente así como una farsa. Una farsa. O sea, se siente que hay veces en que puedes estar exagerando, entonces tienes que calmarte. Y ya después te tienes que hacer replantear si realmente está todo bien o si era algo temporal o no. y por lo general termina siendo algo temporal, o significa que no. Pues muchas veces sí, ¿no? Muchas veces hay cosas que, o sea, como individuos tal vez no estés totalmente de acuerdo, pero lo entiendes. Es de que me imagino. Después de que así, ya se baja la emoción. Nunca vas a estar de acuerdo en todas las cosas con otra persona. Uh-huh. Siempre va a haber un algo diferente que la otra persona piense. Uh-huh. Entonces, como dice un dicho en inglés, de que escoge tus batallas. Como que en realidad vale la pena el estar hablando por algo que es muy menso, no, pero algunas veces cuando en realidad afecta la relación, es cuando en realidad tú quieres hablar ese tipo de cosas. Es mejor para la relación hablar ese tipo de cosas. Pues sí, si hay algo que de plano no toleras, y eso que no toleras lo tiene la otra parte de la relación, pues sí hay que hablarlo, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ¿han estado en alguna relación en la que digan, estoy aparentando que realmente la quiero, o que quiero estar en su compañía? Tal vez puede ser hasta con amigos, ¿no? Sí, supongamos yo tenía unos amigos que eran bastante especiales. Pongámoslo, bastante especiales. Entonces, hubo muchas veces de las que dejaba pasar las cosas, pero hubo un punto que dije, ¿sabes qué? Esta relación, la verdad, no me ayuda. No me siento. Aparentabas de que estabas bien con los cuates, pero realmente sentías, no es lo mío. No, había veces de que no es de que aparentaba, sino que no decía nada. Supongo que de repente hacían unos chistes que eran bastante negativos, de los cuales yo no decía nada. Como decía, ¿sabes qué? Son cuates y todo eso, y por una temporada como que lo dejaba pasar, y hasta que una vez un hermano me dijo, oye, estos cuates están así. Entonces yo creí que era nada más yo el que estaba viendo ese tipo de cosas, pero ya cuando en realidad te lo dice otra persona y te dices, estos cuates están mal, como que te pones a pensar, ah. O más bien, ¿te gusta el ambiente ese? Exacto, o sea, más o menos. Entonces fue cuando dije, ¿sabes qué? Esta relación no me conviene, mejor la corto. ¿Y la corté? La corté. Bueno, ahí está. Y en la familia también, cuando aparentas, esto es más para cuando tienes hijos, ¿no? Cuando estás realmente con la familia, con la tía, con el tío que te cae mal, o no sé, ¿no? Que estás aparentando, ah, sí, todos estamos aquí felices porque es Navidad, ¿no? O es Año Nuevo, ¿no? Yo creo que hay diferentes niveles. Y supongamos, hay veces, hay ocasiones de que si las cosas no están funcionando, pero ya cuando es seguido, es cuando tú tienes que pensar, ¿sabes qué? Hay que comunicar este tipo de cosas. Y depende. Supongamos, hay primos de que los ves una vez al año y lo dejas ir. Pero hay veces de que estás con un hermano y tienes unos sentimientos por bastante tiempo que hay que trabajarlos, hay que expresarlos, ¿no? Pues sí, o sea, son muchas cosas, ¿no? Aparentar, yo pienso, en la familia se da mucho, sobre todo cuando pues no quieren hacer un problema, ¿no? Dices, es como, no es necesario, se me fue la palabra. Uh-huh. Es como es para redundante. Decir. No es extra. Es inútil. No, es inútil, o sea, hacer una discusión de algo, ¿no? Pues sí, pues sí. Bueno, no sé. Si los conoces que no les importa, o que siempre no, es que, lo mismo, pues sí. Pues sí, o sea, a veces uno tiene muy marcado lo que pensamos, ¿no? Me incluyo, o sea, entonces uno se cierra y piensa que pues tenemos la razón, y a veces tal vez no la tenemos, que la mayoría de las veces, pero es diferente punto de vista. Ajá, por eso te digo que a veces como que uno pues no entra y empieza más a aparentar, a decir, ah, sí, todo está bien, ¿no? En la sí. familia, todo ok. Pero ya en la pareja yo pienso que sí, sí se necesita obviamente poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y si realmente hay algo que está turbio por ahí, que dices, no, no me parece, no me gusta, o sea, me molesta, me estresa, no sé, ahí yo pienso que sí, sí se debe de hablar. ¿Sabes dónde me pasa mucho? Uh-huh. En los días festivos, porque ahí tratas de juntarte como familia y tratas de tener... Complacer. Tratas de complacer, tratas de... algunas veces hay cosas de que no te parecen o de que tú ya habías planeado algo y no funciona como querías. Uh-huh. Entonces como que tratas de... como que actúas como de que... todo sí, está hermoso. Pero hay veces de que estás estresado o la otra persona no llega a tiempo o cosas así. O sea, cositas, ¿qué es lo que más? Cositas de que de repente dices, ¿sabes qué? Déjalo ir porque es el día festivo y nos las estamos pasando entre familia, ¿no? Como for Christmas, ¿no? Pues es que, ¿dónde duermes? Ahí con los 20 gatos ahí, sí, en un cadre, ¿no? Pero ¿por qué haces eso? Porque es Navidad. Y es familia. Entonces cuando veo eso así también yo me siento como que... es Navidad, ¿no? Sí. No, en serio, van muchos años y mira que ya voy a cumplir 18 años de casada. ¡Balcón! ¡Balcón! No, que a veces, o sea, cada año mi pensamiento es, no voy a hacer nada, o sea, nomás quiero estar en la casa sin tener que estarme estresando y preocupando por esto. Y nunca se puede hacer. Definitivamente no se puede. Este año sí se va a hacer. Me voy a escapar, yo creo, me voy a escapar y... con decirte que todo, o sea, hasta hacerlo de For Christmas. Sí, no, o sea, hasta en el momento en que tuve la apendicitis, que fue en diciembre, dije, por lo menos voy a estar en cama literal. Sí. Y no, o sea, aquí fue la reunión, me tuve que parar toda dolorida, todo, dices tú, no es posible. No. Cosas así. Y eso de que te duele, pero tienes que tener la cara de que, ah, todo no, está bonito. Ahí sí me dolía. Y todavía me acuerdo que me dijo, pero si estabas bien hace unos días. Estaba drogada, ¿no? De la anestesia. Sí, estaba la anestesia. Estaba bien, entre comillas. Estaba feliz. Sí. No, es todo un tema eso, ¿no? Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa. Venus versus Marte. Tiene que ver. Yo fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el enemigo no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Que olvido tanta esta luz, pero sé que viene. Me quedaron en ceros. No llega yo me muero. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora. Con 48 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de aparentando a no. ¿Qué no se saben el tema? Claro. Sí, escuchamos hasta los grillos para ver aparentando. Si tú te lo sabes. Hasta parece canción. Pues fue la invención del lobo, ¿no? Sí. Pues entonces él sabe. Pues por lo visto se le fue el rollo, ¿no? Pues siempre se me va el rollo. Gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿en qué otras cosas ustedes aparentan? Ya así, sin decirles en qué área, ¿no? Sino simplemente digan, ¿cuándo es cuando más aparentan? Pues puede ser en la iglesia, ¿no? En la iglesia no creo. En la iglesia, pues, pretendes que todo está bien y todos son buenas personas hasta que sales de ahí. ¿Tú crees? Yo veo ahí la gente bien. ¿Bien qué? Que no aparentan, pues. Pues aparentan porque es por una hora pretenden que son otras personas. ¿Sabes dónde aparentan? En los antros, cuando vas a bailar, ¿no? ¿Sabes lo que me pasa en la iglesia? De que hay veces de que o estoy muy cansado, o estoy enojado, o tengo muchas cosas en la cabeza, de que trato de concentrarme y darle el respeto a Dios como se debe, pero en mi mente como que ando distraído o ando aparentando. Exactamente, como ¿ando? Que Aparentando. Exacto. Aparentando ando. Pero no es porque pero lo hagas a propósito, simplemente no es porque sea el lobo. Por respeto. No es porque sea el lobo. Son puras ovejas. Y yo me siento que me pongo una, no sé por qué, siento que traigo una piel de oveja, no sé por qué. Y sale más fuerte, ¿no? Sale de la iglesia y sale con los pelos parados. Sí, ahí. Con un hueso de oveja y comiendo. Con dos ovejas, con dos ovejas de los brazos, así. Y bueno, yo pienso que donde más se aparenta son en los antros, o sea, cuando haces un baile, algo así, que no conoces a la gente y eres soltero o soltera. Y a mí me tocó ver varios, tanto en México como acá. Yo he visto mucha gente que sí aparenta de ser el malo o el fuerte o el rico o la atractiva o... Pero hay gente, supongo, yo en los antros como que yo soy yo, así como que trato de pasármela con mis amigos, como que trato de disfrutar el tiempo. Entonces, sí, tienes razón, hay mucha gente que aparenta, pero hay otra gente que simplemente que está ahí para disfrutar. A mí, ahorita me estaba acordando de ciertos tipos. Sí. Y recuerdo, o sea, que pues me tocaba ir después a otro fin y otro fin. Y veía al mismo tipo, ¿no? La primera vez que lo veía, dije, este chavo no es de aquí, ¿no? Y era de Sinaloa. Y pues se veía muy bien, ¿no? Y después al siguiente fin, en otra fiesta, lo volví a ver. Y era Two Face. No era Two Face, pero, o sea, se notaba pues que estaba aparentando la de en la otra del galán, ah, no, en las dos. Ah, en las dos. Ya ah. Cuando lo ves en una tercera vez y dices, nah. Sí. O sea, este güey parece de revista de chistes, ¿no? Sí, y me tocó bailar con él, o sea, aparte, porque la primera vez no quise bailar, la segunda vez sí bailé, la tercera vez bailó con una amiga y después quería volver a bailar conmigo. Y ahí fue donde descubrí pues que era de Sinaloa y esto y lo otro. Fue que después te dije que pasaron no sé cuántas semanas más, estaba de vacaciones supuestamente, y que te dije que yo iba con mi papá y mi mamá, íbamos en el carro y lo vi en una bici. Y que nos fue siguiendo. ¿No te acuerdas? Que nos perdimos. Y yo, ahorita se me va a arrumar a mí, o sea. Afortunadamente no se dieron cuenta mis papás, ¿no? Supamos, yo tengo un amigo que no es muy atractivo. Yo tengo un amigo que pero no pero es de la iglesia. Pero tiene la se llama confianza. ¿Cómo se dice? Confianza. Confianza en sí mismo. De que se crea atractivo. Y pero eso lo hace que las mujeres lo busquen y se me hace chistoso porque no es su personalidad, porque su personalidad es bastante tranquilo, es buena onda y todo. O sea, eso. No es ni su físico ni su personalidad. No. Así cuando tú estás, cuando estás tú en una situación que no hay mujeres. Sí, cuando estás, supongamos, vas al lunch con él, el cuate es muy humilde, es buena onda y todo eso, pero cuando va a los clubs, es así, se pone los lentes, el peinado y como que cambia totalmente y sí, eso es lo que te digo de esos sí pega, y sí pega, pero como que dices, pega unas dos o tres veces, exactamente, como que dices, a qué punto las personas se dan cuenta de que ese no es él. A la segunda. O sea, me tocó ver aquí también cuando llegamos a ir a bailar y que dije, fue una vez y después fui con una amiga y volví a ver también a ese tipo y ya dices, nah. O sea, luego se ve. Bueno, por lo menos yo identifico eso y para mí yo paso, o sea, no me llama para nada la atención ni siquiera platicar con una persona así, ¿no? Porque se ve que no son reales. Pero se da mucho. Y también las mujeres, o sea, también nosotras, o sea, cuando salimos, obviamente, te quieres ver bien, te super arreglas. Uh-huh. Y entonces, imagínate que a alguien le gustaste ahí porque va super arreglada y se quedan de ver otro día y dice, ah, ahí sí, la Two Face, ¿no? Entonces ahí es donde viene el show, ¿no? Sí. Entonces, los que se me hacen chistosos son a los rucochavos que van a las chavorrucos. Chavorrucos. Ricoche. Ah, chinga. Ya me los cambiaron. El rucochavo, dijo. Tú bien sabes de que ya pasaron esa etapa, pero todavía actúan como si... A ver, Lobito, ¿tú estás en esa etapa o no? No, yo ya sí. Supongo, yo cuando veo a personas así y como que digo, por favor, Dios, que no llegue a ese punto, que no llegue a ese punto. Te falló. Lo siento, Lobito, pero temo decirte que aquí entre nos, como dice... Es una la canción. Es una, ¿cómo se llama cuando te confrontan con intervención? Una intervención. Marte, aquí entre nosotros sabemos que el Lobo y sus amigos, ¿cómo les digo yo? Chavos rucos. Pero hay una diferencia de que ya que se me quedó ya el ruco chavos. Pero mientras, mira, tengan ya más de, ponle ya más de 30, ¿no? Sí. No. Más de 40, vamos a darles 40, el gatazo. Okay. No, 40, dale. Y siguen yendo a los antros. Y siguen solteros. Y siguen emborrachándose. Y tratando de ligar. Esa es la diferencia. Chavo ruco. Esa es la diferencia. Yo no voy a los clubs a ligar. Yo voy a pasarme un tiempo, sí, tienes razón. Voy a tomar, voy a pasarme con los guantes. ¿No es una membresía? ¿No es una membresía la que tienen todos? No. No, ok. Pensé que era así como algo que se... No, que pero se aparte, tenía que checar la... Pero aparte, no necesariamente es así, porque también el concepto que tienen mucha gente de chavo ruco es de que ya estás mayor y te vistes todavía jovial, pues, chaval. Okay. Eso es sí, realmente. Eso sí. O sea, que todavía sí andas en tu moto y ya estás viejillo, ¿no? ¿Qué? No. ¿Qué? Quedamos que los chavos rucos. Pero el Lobo no anda en moto. Sí. ¿Se no moto? No se me pone con la moto. Ay, güey. ¿Vienes en moto ahorita? No, pero tengo una moto. Ustedes son jovial. Andan en moto. Se llaman el Lobo. Gracias. Son mayores de 40. No, pues ya mejor no digo nada, ¿no? Está bien. Se puede decir que yo soy chavorruca. No. ¿Sí? Dijiste arriba de 40, tú estás en 40. Pues ya, o sea, no es de 30 ya. No. Los chavos no, también, todos son menores. También ya no exageremos ya. No, o sea, abuelo ruco. Nos incluye a todos. No, Lobito, es que no quiere estar en ese... En ese cut out. Sí. A ver, ¿y qué más? Y usan lentes para ver. Ya no voy a decir otra cosa porque seguro. Se visten de negro. No sé. O sea, nada más dicen. Ahí dicen, no sabemos. Nunca los hemos visto. O tratan de ligar en el restaurante, ¿no? Las chavas ahí. Porque les sonrieron ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A qué hora sale? No, eso ya se les llama sugar daddies, ¿no? Ya sé, ¿verdad? Sí. Cuando ya estás con jovencitas. Si tienes el dinero, pues ojalá, güey. Porque... Ojalá y fuera tan fácil. Porque a mí no me ha funcionado. No, porque no tengo el dinero. Ay, lobito. Se está... Se está sopeando el lobo, ¿eh? Solito. Solito, nadie le está diciendo. No. Ay, si tienes motos. Así como que está patinando. Tum, tum, tum. Si usas lentes a mitad de la noche. No, pues pónganle más ahí a la lista, ¿no? Pero bueno, en conclusión, ya para no regarla más, vamos a finalizar aquí. Aparentar puede parecer la solución fácil, pues en el corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo puede llevar la insatisfacción y la desconexión de nuestro verdadero yo. Obviamente, ¿no? A mí me ha tocado ver también a personas que cuando salen de sus casas son jajaja, jejeje, y cuando vas a sus casas son muy distintas. Sí. ¿No? Sí. Y lo he visto, pero muy poquitito. Yo creo que desde aquí, yo creo que conozco una persona. Una persona, yo creo. De nuevo, piedrazo al lobo. No, bueno, sin contar el lobo. Sin contar, porque el lobo, pues ya lo conozco como es, ¿no? El lobo nada más aquí es diferente. Entonces, afuera es el lobo. Es el otro personaje, ¿no? Pero eso sí, no sé cómo le hacen. Porque en tu casa... Es lo que eres real. Como, o sea, como actúas con tu familia, es realmente como eres. Y entonces cuando veo ese contraste, yo digo de que tú deberías de ser tú las 24 horas del día. Ajá. Y tratar de ser lo más honesto y lo más la mejor persona que puedas hacer. Algunas veces, si tienes problemas emocionales, tal vez no los enseñas tanto, pero tampoco tratas de mostrar otra cara que no tienes. Y pues es difícil porque algunas veces tú quieres mantener una amistad o no quieres poner más problemas a otras personas, pero yo creo que lo mejor es ser honesto y ser tú mismo. Y bueno, pues sí. Eso sería la mejor política de tomar todos los días lo que eres y demostrar lo que eres a los demás. O sea, ser realmente claro con lo que piensas y lo que haces y que sean concordantes. Pero bueno, no estamos hablando de eso porque pues hay muchos ejemplos de eso en la vida. Pero si necesitas aparentar, pues por lo menos trata de ser más honesto contigo mismo cuando después analices la situación, ¿no? Decir, pues realmente tal vez no debería de haber aparentado eso. Porque aparte, o sea, no nos damos a la tarea, ¿no? De buscar y de analizar realmente qué es lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Porque tenemos ciertas reacciones o emociones por estar aparentando, o sea, de que, sí, todo está bien. O tal vez estás aparentando que no estás bien cuando tal vez sí estás bien, ¿no? Uh-huh. O sea, se da de las dos. Entonces, por eso es importante ser auténticos y tratar, ¿no? De, pues, no tener tantos personajes, porque con uno solo, o sea, es bastante trabajo, ¿no? Sí. Como para ponernos muchos más. Exactamente. Y bueno, hemos llegado al final del programa del día. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada más. Esperemos que les haya gustado el programa y que si les gustaría que tomáramos otro tema, pues nos lo dejen saber en la página www.sexyloveradio.com, pestaña de contáctanos. ¿Qué tal si hablamos de chavorrucos el próximo jueves? Hablemos de chavorrucos. No, mejor porque el lobo va a salir de aquí. Pensé que ibas a decir que va a traer a todos sus amigos. Que ellos no son chavorrucos, hijo. No, o sea, nada más a que hablen del tema, nada más. Ahí vamos, Emma, vamos a traer una lista. ¿Quieres saber si eres chavorruco? Oh, mira, ¿no? Estaría bueno la lista. Y... A ver cuánto le damos. Así, 10. ¿Tienes motocicleta? ¿Te gusta salir a comer? ¿Tienes más de 50? Está bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Chavarrucas y chavarruca. Chavarrucas. Bueno, aquí llegamos al final. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Has escuchado el programa Venus versus Marte.